Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Talleres ferroviarios de Aedo. El depósito de locomotoras de Aedo, verdadero corazón de lo que los vecinos llaman los talleres, funcionó desde 1904 con unos 1000 ferroviarios dedicados al alistamiento y reparación de las locomotoras a vapor, de trenes de carga y pasajeros de media distancia. Las locomotoras eléctricas son alistadas desde 1923 en los talleres de Castelar.